Frecuencia Abierta. Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el ministro de Trabajo y Seguridad Social de nuestro país, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, agradecemos estos minutos. Sabemos que tiene una actividad intensa, que en unos minutos también tiene que ingresar a una reunión, pero necesitábamos su palabra esta mañana. Se podrá imaginar cómo se está siguiendo minuto a minuto aquí en este departamento las cosas que se derivan desde el momento que se supo el tema del incendio aquí en Punta Shopping. Y sabemos que el Gobierno Nacional ayer puso este tema como prioridad, sabemos que estuvo conversando personalmente con el Presidente de la República, y queríamos que nos cuenten un poquito a qué decisiones pudieron llegar en la pasada jornada. Bueno, lo primero es manifestar que desde el primer momento para el gobierno este tema se convirtió en un tema donde había que responder claro y rápido, con contundencia, y por eso ayer mismo en la mañana nosotros tuvimos reunión con algunos de las empresas que están afectadas, que tenían locales en Punta Shopping. También yo he mantenido un contacto permanente con la gerencia del propio shopping para hacer un seguimiento de lo que estaba pasando, y también tuvimos una reunión con el sindicato del comercio, que agrupa, por ejemplo, al sindicato de tienda inglesa, el sindicato de Punta Shopping, de trabajadores de Punta Shopping, en fin, y delineamos lo que finalmente ayer de tarde se resolvió en acuerdo con el presidente, que además desde el primer día estaba preocupado justamente por el tema de los trabajadores, definir un seguro de paro especial para todos los trabajadores que fueron afectados. Esto significa que en estas horas, entre hoy y mañana, seguramente se va a emitir una resolución del Ministerio de Trabajo por la que se crea ese régimen de seguro de paro especial, que por extensión implica hasta un año. Obviamente tenemos la esperanza todos de que no sea necesario el uso de todo ese periodo de tiempo, pero bueno, por las dudas queda establecido ese marco temporal, y el objetivo es que cualquier trabajador que figurara en planilla en alguna de las empresas que trabajaban en Punta Shopping esté amparado por el seguro de paro, independientemente de que haya tenido los aportes que en el régimen general se exigen. Es decir, por ejemplo, para los trabajadores mensuales se exigen 6 meses de aporte, para los jornaleros una determinada cantidad de jornales en el año. En este caso eso no se va a exigir, se va a atender a todos los que estaban en funciones, solo los que estaban en funciones, por supuesto, en el mes anterior a que ocurre el episodio lamentable. Y también se va a establecer la compatibilidad con otros ingresos. Esa también es una modificación con respecto al régimen general. ¿Cómo es eso? Claro, que una persona que tiene otro trabajo, cuando eventualmente se le envía seguro de paro, el seguro de paro no opera si la persona tiene otro ingreso laboral. Uh-huh. En este caso eso no va a ocurrir. Va a atenderse de todas maneras. O sea que no se va a descontar el ingreso por el otro trabajo, ni se va a impedir que ingrese al seguro de paro. Esas son las modificaciones con respecto al régimen general, y bueno, estaríamos preparando todo como para que pueda ser atendido en esta misma semana. Bien. Justamente hace algunos minutos comentábamos que nos hemos enterado que hay comercios de Punta Shopping que, viendo esta realidad y ante la incertidumbre que genera el hecho, inclusive hasta no de no tener del día a la noche la recaudación de todos los días, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que también solventa el funcionamiento de cualquier comercio. Ayer hubo un movimiento interesante a nivel inmobiliario, averiguando por locales como para hacer un alquiler de manera provisoria, digamos, por un tiempo, claro. Y eso estará marcado por también por el avance de la recuperación de Punta Yopin, y poderse instalar en otros lugares. En esos casos, ¿el personal está incluido también dentro de esto último que usted me estaba mencionando? Bueno, en esos casos yo supongo que si esas empresas encuentran la forma de continuar funcionando, no enviarán sus trabajadores al seguro de paro porque los van a necesitar para atender el nuevo local. Sí. O sea, lo mismo que hay empresas grandes que tienen otras sucursales que podrían eventualmente distribuir a algunos de los trabajadores que quedaron sin trabajo en esa sucursal para otras. Por lo tanto, ahí va a depender de la iniciativa de cada empresa. El objetivo que todos tenemos es que las personas que tenían su puesto de trabajo continúen con su puesto de trabajo en condiciones similares a las que tenían. El seguro de paro es para aquellos casos en donde no puede sostenerse esa situación, que lamentablemente es la mayoría, ¿no? Bien. Es decir, va a haber ahí una interrupción de actividad de buena parte de los locales, salvo estos casos que usted me decía que es correcto. Si esos locales comerciales encuentran un lugar alternativo y no interrumpen su actividad, o de repente necesitan un seguro de paro por un tiempo breve, mientras organizan una alternativa locativa. Bueno, para todo eso está esta red de contención, esta red de apoyo, ¿no? Bien. Es el seguro de paro. Nos decía también de que ayer tuvo reuniones con algunos de los propietarios de comercios de sí. Punta Yopin. ¿Son situaciones individuales, puntuales, o de alguna forma se están tratando de organizar el diálogo entre empresarios y el gobierno de manera grupal para que en definitiva también facilite, supongo yo, un poco todos sí. los trámites? Nosotros lo que hicimos es que ante un planteo de particular de Tienda Inglesa para tener una reunión, lo que hicimos fue avisar públicamente que íbamos a tener esa reunión a determinada hora, y aparecieron varios locales, pero no todos, entre otras cosas porque la reunión fue en Montevideo, claro. No era fácil de trasladarse. De todas formas, hoy todos los dueños de locales saben, porque la prensa lo ha difundido con mucha amplitud, que va a estar disponible este seguro de paro, que es el aporte que puede hacer el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Después habrá otros problemas que obviamente trascienden la competencia del Ministerio de Trabajo, pero a este respecto, esto va a estar pronto, entre hoy y mañana, pienso, y a partir de allí vamos a ir atendiendo todas las solicitudes de envío a seguro de paro. Algunas ojalá sean por corto tiempo, pero hoy ni siquiera tenemos muy claro cuál es la perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Depende mucho, además, puede haber reaperturas parciales, no sé, la verdad, yo no tengo elementos como para tener claro eso. Lo que importa es que el gobierno dispone de ese instrumento para contener a todos los trabajadores. ¿Se manejó para los comercios que, mientras no puedan trabajar, algún tipo de exoneración o de descuento o de tratamiento diferencial mientras justamente tenga las puertas cerradas por este motivo? Por ahora nosotros no hemos manejado ese tema. Este es un resorte más del Ministerio de Economía. Uh-huh. Va a haber que hacer un seguimiento, a ver qué pasa, ¿no? Mieres, tenemos entendido que va a estar por acá, por Maldonado, en cualquier momento, por acciones vinculadas a este tema, ¿es así? Por ahora no está planteado, estuvimos evaluando esa posibilidad, pero también entendimos que no había nada especial que pudiéramos hacer. Vamos a estar visitando Maldonado pronto, porque tenemos previsto hacer una jornada vinculada con la Ley de Promoción del Empleo. Pero con respecto a este tema, que en una primera instancia dijimos, bueno, capaz que vale la pena ir hasta allá, pero en realidad, en la medida que tomamos estas decisiones, no parecía, incluso hablando con el intendente, estuvimos conversando ayer de tarde, no había mucha cosa que se pudiera hacer, entonces por ahora, pero estamos a las órdenes, ¿no? Por supuesto. Gracias por esta conversación y este tiempo. Que tenga una buena jornada, ministro. Que anden bien. Hasta pronto. La conversación era con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el licenciado Pablo Mieres. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.